Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una nueva emisión. El día de hoy nos encontramos en nuestro programa número 47, el número 19 de la cuarta temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el programa número 22 de la primera temporada para Frecuencia UAM, estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana, también en México. En esta ocasión nos encontramos en un episodio muy importante, tanto por la temática como por la invitada que presentaré más adelante, y también porque es el último de esta cuarta temporada en Comunica Radio. Ya llegamos al fin, así que sintonícenos próximamente en agosto, ya les daremos fecha más precisa de cuándo pueden regresar a escucharnos en vivo, pero dejaremos material para que ustedes se entretengan en vacaciones y nos mantendremos al tanto. Me presento de entrada, soy Héctor Herrera, es un gusto darle la bienvenida a esta emisión, y desde luego le doy la bienvenida a Natalia Arce, a quien ustedes ya conocen. Así es, bienvenidos, vamos a hablar otra vez sobre África, creo que les va a gustar mucho este programa. Y tenemos una invitada, Erika Uribe Rodríguez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se tituló con el tema de tesis La Política Exterior de México en los Gobiernos de Alternancia hacia África del 2000 al 2010. Bienvenida, Erika. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy hablaremos precisamente sobre ese tema, la relación de México con África. Es el séptimo episodio, de hecho, de esta serie que hicimos al principio de la cuarta temporada para discutir la relación de México con otros países del mundo. De hecho, hablamos sobre la relación de México con la Unión Europea, para ser más precisos, y después relaciones bilaterales de México con diversos países de América Latina, el caso de Cuba, Argentina y Brasil, y después lo hicimos con el continente asiático, hablando de Japón y China. En esta ocasión hablaremos de un continente que en el imaginario mexicano aparece como perdido, que pocos conocen, incluso hay una duda de si es un país o un continente por muchos amigos que incluso me comentaban que África era un país, haciendo sinónimo de que era Sudáfrica, la propia África. Pero pasamos ahora directamente al aperitivo y regresamos. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bien, estamos de vuelta esta vez para discutir el aperitivo, algunas noticias internacionales de la semana que resultan relevantes en materia internacional. Me gustaría poner una, aunque sea superficialmente, los 60 años del reinado de Isabel II, de la reina del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que precisamente festeja este mes los 60 años al frente del poder, con una celebración bastante ostentosa. Ya vimos a varios músicos presentados la semana pasada en un concierto del jubileo, el concierto Diamante a la Reina. Cabe decir que la reina Isabel II es la segunda mandataria que más tiempo ha durado en el Reino Unido, después de la famosa reina Victoria, que gobernó gran parte del siglo XIX, finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Una era famosa porque ahí nace Sherlock Holmes, desde luego, pero también la parte oscura, ya que el Destripador es de esa misma época, finales del siglo XIX. La reina asumió el trono en 1952 tras la muerte de su padre Jorge VI. Este famoso rey por la película El discurso del rey, donde precisamente se retrata la tartamudez y la timidez del propio rey a dirigirse a sus súbditos. Esta monarca asume el reino hace 60 años, el poder hace 60 años, y ha sido monarca de diversos países del que agrupan la mancomunidad, entre ellos Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros países, incluido nuestro vecino del sur, Belice, que también poco conocemos sobre el mismo. Pero pasando a una noticia que podemos comentar más abiertamente, ahora que estamos en el marco electoral, las elecciones presidenciales y el tema de la política exterior. Recordemos que el pasado domingo hubo un debate, el segundo y último debate de los candidatos a la presidencia, donde cuatro candidatos que buscan la presidencia encabezan las preferencias. Uno es Enrique Peña Nieto, por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, un partido que gobernó 70 años México. La segunda es Josefina Vázquez Mota, una candidata del Partido Acción Nacional, que es el partido actual en el gobierno del 2000 al 2012, el partido ha estado presente. Un tercero es Andrés Manuel López Obrador, del Partido Revolucionario Democrático, que aparece en segundo lugar de las encuestas y que busca por segunda vez la presidencia del país. Y un último, Gabriel Cuadri, que bueno, no hay mucho que decir tampoco, del Partido Nueva Alianza, un partido reciente, vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y al Baester Gordillo, y bueno, con poca preferencia electoral, los que más le dan son 4 o 5% de votación. Entonces, ¿qué opinan del tema política exterior? ¿Cómo vieron el debate? ¿Qué les parece sorprendente? ¿O hubo temas de política exterior? Bueno, primeramente quisiera decir que tras observar el debate presidencial, creo que a mi manera hubo mucho que dejaron de desear los candidatos. Particularmente ya programa que vamos a hablar un poco de las relaciones México y África, pues yo estuve muy pendiente, porque es de mi interés este continente, estuve muy muy pendiente de las propuestas que podrían hacer al respecto a alguno de los candidatos. Y pues bueno, ¿no? El resultado era el que lamentablemente yo me había esperado. No se hizo ningún acotamiento hacia la región africana. Parece, y no solo de África, ¿no? Incluso el continente europeo pareciera que no existen en el mapa, ¿no? Y pareciera que solo existe la Unión Europea, pero no, se les olvida que Europa y África son dos continentes muy importantes. Digo, me lo esperaba de África, más no de Europa. Es algo también a resaltar que, leyendo un poco alguna de las propuestas de política exterior sobre los representantes de estos candidatos, cabe mencionar el hecho que ninguno hace gran referencia a este continente y que incluso lo engloban con algunos otros países de Medio Oriente, ¿no? Entonces, bueno, realmente para mí faltó muchísimo que aportar. Fue lamentable cómo otros temas se fueron inmiscuyendo en torno al bloque de México y el mundo. Y pues bueno, de aquí queda más que nada que los que estén interesados se pongan a buscar realmente cuáles son las propuestas realmente objetivas sobre la política exterior de México. Yo creo que a lo mejor habría que hacer una diferencia entre lo que se dice en el debate y los verdaderos planes de política. Porque una cosa es, bueno, ¿a qué audiencia va a haber el debate? Entonces hay una estrategia para lo que está dirigido el público. Entonces es un público con determinados intereses, con determinadas, digamos, conocimientos. Entonces los mensajes eran bien claros, apelaban al nacionalismo, se hablaba mucho de Estados Unidos, el tema de la migración era muy recurrente y de otros temas no se hablaron mucho porque me parece que no es del interés del público al que se estaban dirigiendo. Y piensan los candidatos que la estrategia de diversificación es solamente decir qué países hay en el mundo, lo cual es ilógico y no aporta nada. A mí me sorprendió que hablaran de Asia-Pacífico, por ejemplo, en contraste de que no hablaran de África, por ejemplo, que de Asia no se hablaba mucho, pero ahora le dieron un interés especial a China, por ejemplo. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque igual y los intereses de la audiencia, insisto, pues están más familiarizados con los productos chinos, ya saben, estos de baratos, de baja calidad, etcétera, que les está afectando de cierta manera. Entonces, en la medida en que los países en el exterior te afectan en la economía de un espectador como el que dirigieron el debate, pues entonces se habla de eso en la política exterior. Y resulta precisamente paradójico el tema que mencionaba Erika sobre lo poco que se mencionó de Europa, y es uno de los principales inversores de México. Incluso el propio Enrique Peña Nieto, que mencionaba el tema de inversión extranjera directa, poco mencionó el tema de Europa cuando son países que invierten fuertemente en México. Desde luego África no se mencionó, Medio Oriente, Asia Central, el Cáucaso, que son regiones que nunca se mencionan en los debates, ni se mencionarán posiblemente. De Asia Pacífico, China, que de hecho comercio con China, bastante interesante la idea, aunque lo digo con gran sarcasmo, porque no veo gran futuro de lo mismo. Incluso los empresarios se han negado a esta idea por lo desigual que resultaría la competencia. Incluso proponía que México fuera una potencia manufacturera y que estuviéramos trabajando los productos a la China para venderlos a Estados Unidos. El candidato López Obrador se centró mucho en que la mejor política exterior es una política interna y lo aprovechó para desviar todos sus puntos de política interna, economía, sociedad, educación, etcétera. Pero esto era parte de su estrategia, ¿no? Decir, claro, no vamos a ir a viajar al exterior ni a despilfarrar dinero en el exterior, vamos claro, a... Hay que dar una imagen positiva, exacto, al mundo, y lo mejor, exacto, es ser buenos en casa para el exterior. Consumo interno, ante nada. El consumo interno, exacto. No, y de hecho, hubo una mesa esta semana organizada por el Centro de Relaciones Internacionales sobre la política exterior, que estén al pendiente porque subiremos los videos a YouTube para que vean las mesas. Y se mencionaba precisamente este tema. Los candidatos conocen poco sobre el tema o les interesa poco, precisamente por lo que Natalie mencionaba. Hay un poco de interés de la audiencia por los temas internacionales. La encuesta del CIDE, por ejemplo, lo muestra. Pocos mexicanos les interesan los temas internacionales, entonces mejor hay que desviarlo a los temas locales. Y al mismo tiempo me sorprende que hablaran de una gloriosa etapa de la política exterior y que hubiera que regresar a ella. Incluso se preguntaban en las mesas de la vez pasada, ¿Qué etapa fue esa? Porque todavía seguimos buscándola. No ha sido tan gloriosa como ellos mismos lo manejaban y también parte de un contexto internacional muy diferente. Quizá por eso debamos entender que no se menciona al exterior porque es sinónimo de crisis internacional y Europa está en crisis. Entonces decir que vamos a acercarnos a Europa sería sinónimo de vamos a buscar la crisis y acercarnos cada día un poquito más. Y bueno, con ello entonces concluimos y llegamos al ¿Sabías qué? En breves segundos. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que África es formado por 54 países, entre los que destacan Angola, Camerún, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Kenia, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Uganda y Zimbabue? África limita al norte con el mar Mediterráneo, que comparte junto con Europa, al oeste con el Océano Atlántico y al este con el Océano Índico. Es el tercer continente más grande del mundo, superado solo por Asia y América. Cuenta con una superficie territorial superior a los 300 millones y 200 mil kilómetros cuadrados, lo que representa más de 16 veces el territorio del país de México. Se estima 1,000 millones de habitantes en estas fechas, es decir, más de 9 veces la población del país de México, evidentemente. Es el segundo continente más poblado del mundo después de Asia tan solo. De las 75 embajadas con las que cuenta México en el mundo, 7 están en el continente africano, es decir, poco menos del 10%, ubicadas en países como Argelia, Egipto, Etiopía, Kenia, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica. Es el continente después de Oceanía con menos número de representaciones mexicanas, lo que sorprende porque Oceanía tiene 13 países y se entiende que haya solo 2 embajadas, pero de un continente que tiene 54 países tener 7, bueno, es un poco contradictorio. Con eso concluimos ¿Sabías qué? Y pasamos directamente a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bien, estamos de vuelta a la Torre de Babel, esta vez para discutir el tema que habíamos esbozado, la relación de México con el continente africano. Para ello, Erika nos hablará sobre esta relación tan interesante, esbozando los antecedentes históricos. ¿Desde cuándo podemos rastrear esta relación México-África? ¿Es tan antigua como creemos o en realidad es más reciente que otras relaciones que tenemos en el mundo, Erika? Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, me parece muy interesante plantear el hecho que las relaciones de México y África datan de muchos años atrás, más de los que incluso nos podemos imaginar personas que estudian las relaciones exteriores de México, ¿no? El Archivo Histórico de la Nación, incluso hay datos de la existencia de un consulado de México en Egipto, en Alejandría, por toda la cuestión comercial, desde 1905. Entonces nos podemos dar cuenta que el acercamiento hacia África pues data desde muchos años atrás. Sin embargo, ya podemos hablar de un acercamiento político-diplomático a partir de la década de 1930. Surge en 1935 la invasión por parte de la italiana fascista de Benito Mussolini a Etiopía, y es a partir de aquí cuando México empieza a tomar un importante activismo hacia África, pero en materia multilateral. Esto era en el seno de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones en ese entonces. Durante este tiempo, estamos hablando también de un contexto de guerra. Resulta muy interesante cómo Lázaro Cárdenas, que estaba en la presidencia, emite diferentes recomendaciones y diferentes instrucciones a los delegados mexicanos que había en el seno de esta organización, mediante las cuales, ante todo, pugnaba por la defensa de los principios de política exterior, sobre todo la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Entonces, creo que es importante puntualizar que a partir de aquí es cuando empieza a haber un acercamiento de México con África, particularmente, como les dije, en el caso de Etiopía. Posteriormente, las relaciones comienzan a hacerse un poco como más aletargadas, digamos que hasta 1989 es cuando ya se instauran como tal las relaciones diplomáticas con Etiopía, pero es hasta casi 1950 cuando se instaura como tal la embajada, ¿no? Donde en Etiopía va a ser la primera embajada que México va a instaurar. Y resulta interesante cómo en la memoria histórica de los países africanos siempre va a estar presente esta participación de México en pro de los derechos de los africanos, en pro de la autodeterminación de los pueblos y en pro de la no intervención. Entonces resulta interesante cómo esta relación diplomática se va a gestar antes de la primera mitad del siglo XX, pero ya es en la segunda mitad del siglo XX cuando se empiezan a consolidar como tal las relaciones formalmente diplomáticas. Y digo formalmente diplomáticas porque es muy interesante que a pesar de que existe esta relación política, esta va a ser escasa e incluso no va a haber gran relación en otros aspectos como la economía, como lo social. Es a partir de 1960, con la emancipación de todos los países africanos, cuando México vuelve a tratar de tener como un contacto con los países africanos, igualmente en pro de la autodeterminación de los pueblos. Y es cuando algunos líderes africanos se van a ir acercando a algunos presidentes de México por la empatía que van a tener en cuanto a estos pues principios, digamos. Sin embargo, ya más o menos en la de Luis Echeverría Álvarez es cuando podemos ver como tal la consolidación del acercamiento México-África. Esto quiero recalcar que va a ser meramente político-diplomático, ¿no? Va a haber algunos encuentros culturales, va a haber algunos acercamientos sociales, pero como tal la política exterior de México y África va a ser un tema muy delicado, porque no va a haber una continuidad a lo largo de los sexenios. Entonces podemos hablar que es una política de gobierno a lo mejor, pero no hay una política exterior de Estado. Y yo incluso puedo atreverme a decir que nunca ha habido una política exterior de Estado de México hacia África. Entonces, pues, más o menos esta es la introducción. La introducción, perfecto. Te interrumpo ahí para ir a una pausa y regresamos contigo. Escucharemos la canción Busa de Leo Mubake, que de hecho mencionaba fuera de micrófonos. Es una canción que aparece en El Rey León. Y no porque quiera basarme en el estereotipo de África, sino porque el propio autor es sudafricano y incorpora muchos instrumentos y ritmos africanos en el soundtrack de la película, que me gustaría retomar. Y ya después pasamos a música mucho más endémica del continente. Estás escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Estamos de vuelta para la segunda parte de la Torre de Babel para seguir discutiendo el tema de la relación de México con África. Esta vez nos quedamos en los años 70, la primera visita de un presidente mexicano al continente africano, precisamente Luis Echeverría Álvarez, una visita que causó furor en su tiempo y que algunos han atribuido hecho más a que él estaba buscando el puesto en la Secretaría General de Naciones Unidas a una verdadera política mexicana, pero fue sin duda alguna un buen gesto y un buen inicio. Entonces, ¿qué pasa después, Erika, de los años 70 hasta la actualidad? ¿Qué es lo que ha pasado en la relación de México con el continente africano? Pues mira, antes de pasar a las décadas posteriores, solo me gustaría acotar la situación que sí, evidentemente, el personaje emblemático de Luis Echeverría causó furor en África y esto también planteó que hubiera mayores acercamientos entre los líderes y que incluso algunas de las resoluciones y algunas de las propuestas de México en otros temas fueran muy apoyadas en el seno de Naciones Unidas por los países africanos, ¿no? Porque tenemos que tener muy en cuenta para ahorita y para entender también algunas cuestiones del pasado que los países africanos generalmente votan en bloque. Entonces, que es una estrategia importante que debemos de tomar en cuenta por parte de México. Esta política exterior hacia África también fue muy emblemática porque estaba en este momento el contexto de el movimiento de los países no alineados. Entonces, que había un importante interés por acercarse a este movimiento y por lo mismo se va, como que el ambiente va a ser posible que existan algunos encuentros, que incluso va a aumentar ahí un poco las becas, el intercambio sobre todo de algunos pensadores africanos muy importante a instituciones mexicanas de prestigio, ¿no? Ya más o menos en la década de los 80 y de los 90 es cuando empieza a haber otra vez un alejamiento y una discontinuidad en esta política exterior, porque el interés de México va a estar enfocado totalmente a otras cuestiones. Empieza también la época de la llegada de los tecnócratas a la presidencia de México y entonces obviamente las cuestiones comerciales y las cuestiones hacia América del Norte van a ser las que van a imperar en la agenda de política exterior. Ya va a ser en las últimas presidencias del PRI cuando ya va a haber una mención del continente africano dentro del Plan Nacional de Desarrollo como una prioridad de política exterior. Pero cuando estoy hablando de una prioridad, es la última de todas las prioridades de política exterior que va a tener México, ¿no? Finalmente, ya con Zedillo y con Salinas, pues va a haber algunos encuentros, sí, pero realmente lo que va a hacer va a seguir como esta misma actividad que México va a tener sobre enarbolar los principios de política exterior, sobre todo en la cuestión del apartheid, ¿no? México siempre va a ser muy preciso en condenar este tipo de cuestiones en África, también lo va a hacer con Namibia años atrás, pero ya es a partir de 1994 donde entonces México va a tener que tomar una vía distinta a la de los principios de política. Y ya va a ser un poco de alejamiento, pero ya es hasta el año 2000 donde las expectativas de política exterior que en México se van a tener van a cambiar totalmente con la llegada de los gobiernos de la alternancia, ¿no? Y se esperaba que existieran muchas propuestas y que se plantea la idea de la diversificación de la política exterior mexicana y se tienen sobre todo como muchas grandes expectativas y se creía que África podría ser una herramienta en la que se podía auxiliar el gobierno, ¿no? Va siendo la sorpresa que con Vicente Fox va a hacer dos visitas al continente africano en torno a las cuales, por el contexto interno dentro de los países que visitó, la visita va a pasar muy desapercibida, ¿no? Va a haber como algunas revueltas políticas, sobre todo en Namibia, y entonces el presidente lo único que va a hacer en su discurso de la exaltación de los derechos humanos, hace alguna mención sobre que va a seguir determinados casos, como estaban violando los derechos humanos de una de las mujeres que me parece estaban causando algún conflicto político en ese momento, pero a partir de ahí no va a ahondar mucho más México en la política exterior, ¿no? Ya es en el sexenio de Calderón donde algunas cuestiones que se plantearon desde el sexenio de Vicente Fox se van a consolidar como tal. Bueno, también hay que hacer referencia que en 2005 México va a obtener la membresía en calidad de observador de la Unión Africana, ¿no? Y esto va a ser un aspecto muy importante, me parece, que va a adquirir México. También se va a abrir un espacio hacia África dentro de la Cancillería, ¿no? Pues se va a crear la Dirección General para Medio Oriente y África y por lo tanto esa dirección se va a dividir en una dirección nada más para África, que resulta interesante pero que también tenemos que tener muy en cuenta que es una dirección que tiene muy pocos años de existencia y que también el presupuesto que se le asigna a esta es mínimo, digo, en comparación con otras direcciones. Es obviamente importante señalar que México tiene prioridades y que obviamente la prioridad número uno es Estados Unidos, pero también es importante mencionar que la diversificación de relaciones exteriores también ayuda a la economía mexicana, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de crisis y dependencia. Entonces, sí se van a dar unos esfuerzos importantes por parte de los gobiernos de la alternancia, incluso, por ejemplo, la instauración de la Semana de África en México en relaciones exteriores, ya van 6 años de su existencia, y donde se tratan desde temas políticos, económicos y sociales, que poco a poco esta semana ha ido evolucionando y se ha ido vinculando con muchos más aspectos de la vida de los países africanos y de la vida de México, ¿no? Pero creo que aún hay mucho que dejar, más bien hay muchas cosas en las que podemos avanzar y creo que podemos hablar que la política exterior de México-África a lo largo de todos los años de su existencia ha sido discontinua, ha sido inexistente en algunos casos y en otros ha sido interesada porque a México a veces le ha convenido tener el voto de estos países, sobre todo en foros multilaterales. Y regresando a esta parte del año 2000 y del 2000 al 2010, tú hacías énfasis en tu tesis sobre algunos aspectos medulares de la relación, ¿no? Acuerdos, por ejemplo, y tratados entre los países de África y México, los foros en los que participamos, el número de embajadas y la diplomacia parlamentaria, ¿no? Me gustaría dividir esto en dos preguntas o en dos introducciones. Una, el aspecto político, estos acuerdos, visitas, foros y embajadas, y otro, el aspecto económico, ¿no? El comercio y la inversión extranjera que también tomas en consideración. En el primer aspecto, ¿qué tan fructíferos son los tratados, los acuerdos entre México y los países africanos? ¿O son muy superficiales y muy protocolarios, pero se quedan ahí en el buen deseo? Es lamentable decir que me voy a tu segunda respuesta, que se quedan generalmente en el buen deseo. Sí es cierto que México ha aumentado en gran número los tratados que tiene con África, particularmente en los gobiernos de la alternancia, pero también si nos podemos analizar algunos de estos temas, de estos tratados, digo, algunos son cuestiones de visas, algunos son cuestiones de medio ambiente, algunos son cuestiones culturales, y tampoco quiero menospreciar estos temas porque evidentemente son importantes, pero también creo que en las cuestiones comerciales, que es donde México a lo mejor tiene que hacer más uso de esta rama, es donde se han mantenido bastante cortos. Entonces, también dentro de esta rama política, en cuanto a las visitas, por ejemplo, ¿no? Yo a lo largo de mi tesis hice un estudio sobre cuántas visitas se hicieron, tanto de personajes importantes, tanto del presidente, de la subsecretaria Lourdes Aranda, por ejemplo, de la directora de Medio Oriente y África. Y sí es cierto que es de reconocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tratado de mantener un acercamiento, sobre todo en un nivel de altos mandos dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sobre todo es la subsecretaria Lourdes Aranda la que ha tenido algunas visitas al continente africano, especialmente en algunos países que han tenido un crecimiento económicamente importante en los últimos años. Pero sí es de notarse que si nosotros nos ponemos a comparar las visitas que ha habido, no sé, de México hacia América Latina como de México hacia África, pues realmente en porcentaje son mínimas, ¿no? Y no debemos olvidar que, como tú bien lo marcabas al inicio, son 54 países... que representan un cuarto de los países de Naciones Unidas, que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para votar cualquier otro tipo de resolución del tema que sea que México proponga en la Asamblea. Incluso nos podemos ir de la mano de que si México quiere regresar al Consejo de Seguridad necesita del apoyo de todos estos países, ¿no? Entonces creo que resulta mucho más importante que se encaminen más esfuerzos hacia el área política, diplomática, económica y social, o sea, realmente que haya como toda una mezcla de estas esferas, para que realmente México pueda utilizar uso de África como una muy buena herramienta para consolidar su política exterior, ¿no? Entonces, creo que si bien ha habido algunos esfuerzos políticos interesantes, creo que también es necesario que el gobierno que venga haga como un seguimiento a esto y que no exista lo que pasó en el pasado, rupturas, que hagan que se estancan los avances que se habían llevado a cabo y que entonces ya no lleguemos a ningún logro. Incluso aquí tengo un artículo que me gustaría mencionar de la profesora Lourdes González y Mirna Rodríguez de la facultad, que mencionan la relación de México con África y uno de los puntos que subrayan es que México es un gran donante internacional en organismos internacionales, que podría a través de esa presencia vincularse con África, que México sea observador, como mencionas, de la Unión Africana es importante. Pero pasando al terreno comercial y económico, la otra parte de la relación, ¿qué tan importante es? Y permíteme dar un dato del pasado que encontré en otro artículo. La relación de México con África se elevaba a 14.5 millones de pesos en total comercio comercial y 35 millones de exportaciones, lo cual es relativamente vago. Lo que de hecho decían este autor es que en ese año 1960 África compró 8 mil millones de dólares de mercancías en el mundo y vendió 6.300, de los cuales México representaba el 0.0003% de las exportaciones y el 0.0002% de las importaciones, y que el 80% de ese comercio era con África del Sur. De 1960 a la fecha ha cambiado esto, el comercio mexicano ha aumentado enormemente en África, ¿es otra la situación? Pues igualmente no ha cambiado mucho el comercio. Evidentemente las cifras aumentan, ¿no? Y las cifras aumentan, pero sí, porque vienen junto con, vienen creciendo obviamente los precios y entonces las cifras aumentan. Pero esto, si lo vemos en porcentajes a los que actualmente tiene México, tanto en importaciones como en exportaciones, es mínimo. Realmente no ha habido un gran avance. Resulta paradójico esta situación cuando estamos viendo que otros países que están ahorita considerados como países emergentes sí están teniendo un acercamiento económico muy importante hacia África, ¿no? Entonces creo que es un llamado de atención y, como tú mencionas, estas cifras están casi el mismo porcentaje en la actualidad. Entonces creo que estos avances no se han logrado. Si yo pudiera escoger que en algunas de estas esferas político, económico, diplomático, creo que en la que menos se ha avanzado es en la comercial, en la económica, y en las otras a lo mejor se han tenido algunos logros, en las otras se han mantenido, pero en lo comercial no ha habido ningún avance considerable. Yo tengo una pregunta al respecto. Se ha hablado mucho de que, bueno, hay convenios y todas esas cuestiones, pero ¿de alguna manera hay intercambio comercial en donde no intervenga el Estado? ¿O cómo sería la mejor manera de impulsar estas relaciones comerciales únicamente pues con la dirección del Estado y con el impulso del Estado, o puede haber otros foros? Pues bueno, yo considero que primeramente sí es importante la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque para que algún empresario mexicano quiera ir a invertir hacia ese continente, creo que necesita ciertos parámetros de seguridad, ¿no? Y estos ciertos parámetros de seguridad, lamentablemente nada más se los puede dar el Estado, incluso porque hay un desconocimiento del continente, la situación del alejamiento geográfico tiene mucho que ver, el manejo de los medios por parte del continente africano tampoco favorece. Entonces creo que la primer vía sí debería ser del Estado, ¿no? Leído en algunos artículos cómo ProMéxico ha tenido como una cierta evaluación sobre cómo está en África en algunos países, particularmente en Angola, por ejemplo, que es un país que ha aumentado su Producto Interno Bruto en los últimos años. Pero creo que sí es como un primer paso que el Estado establezca determinadas medidas, sobre todo de seguridad económica, en las que los empresarios puedan llegar a posicionar su capital o sus productos. Y bien, ahí te interrumpo para hacer una pausa, pero te dejo una pregunta para ir pensándolo sobre inversión extranjera directa. ¿Qué empresas mexicanas están en África? ¿En qué invertimos o invertimos acaso en África? Y los africanos también invierten acá. Escucharemos esta vez la canción Malaika de Miriam Makeba, un clásico de África. De hecho, Malaika es originaria de Tanzania y de Kenia, que en Swahili significa ángel. Entonces escucharemos esta canción y regresamos. Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa roho yangu sasumbua roho yangu ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Bueno, y regresamos aquí con la pregunta que le hicimos a Erika, que nos cuente más sobre los estados a los que invierte México, si es que invierte México en África. Pues fíjense que, aunque podríamos pensar que a lo mejor ninguna empresa tiene algún interés en posicionar sus productos en África, pues la respuesta es que sí, sí existen algunas empresas que están tratando de ingresar al mercado africano, ¿no? Cabe resaltar, por ejemplo, Cemex. La industria de la construcción es una industria en la que México puede obtener grandes frutos al respecto. Y Cemex es una de las empresas que ha tratado en los últimos años de irse inmiscuyendo en este continente. Hay otras empresas también como Cervecería Modelo, Tequila, el Tequila Cuervo y Vitro, que es de cuestiones de vidrios, que también han tenido mucha injerencia, sobre todo en ver cómo. Primero, lo que han hecho es como asistir a estos semanas. En la Semana de México y África existen unos foros que se llaman Foro de Comercio Triangular. Y entonces, como que se les invita a ciertos empresarios mexicanos que tienen algún interés y poco a poco se les van dando las pautas. Y es a través de estos que varias empresas, como las que ya mencioné, han tenido una presencia interesante en el continente africano. Digo interesante porque pues son empresas que sí son importantes en México y que resulta importante ver por qué se han ido metiendo en el mercado africano, ¿no? Y también resulta importante mencionar que han contratado dentro de su personal a personas que saben sobre comercio, sobre cuestiones africanas, y se están tratando de tener información para poder acceder a estos mercados, ¿no? Porque si bien sabemos, el continente africano es rico, es un mosaico rico de tanto en idiomas como en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, hay muchas disparidades entre un país vecino de otro, y entonces sí resulta interesante cómo estas empresas han tratado poco a poco de posicionarse. Digo, obviamente las cifras son mínimas, no son las que tienen con países, por ejemplo, de América Latina, pero sí están empezando a tener ahí una presencia. Fíjense qué curioso, yo me acuerdo que cuando vino Fernanda Cisneros a hablarnos sobre las relaciones China-Sudáfrica, nos dijo que China también invertía mucho en el rubro de la construcción. Uh-huh. Entonces parece que es un nicho de mercado bastante importante en África, no hay que olvidar ese dato. Ahora, vámonos con la recta final de tu tesis, que es muy, muy interesante, que en lo personal a mí me interesó bastante, que es los demás estados del mundo, no nada más México, otros estados, ¿cómo se relacionan con África? ¿Qué interés tienen en África? ¿Y quiénes están, digamos, interviniendo en una medida mucho más grande que otros? Claro que sí, pues como tú lo dices, decimos, o sea, todo este programa viendo, sí, África no, tener relaciones, pero ¿por qué no? Creo que en primer lugar está porque tenemos que ver al escenario internacional y darnos cuenta que hay países, por ejemplo, como Brasil, como Argentina, como Chile, como Cuba, China, evidentemente, ya lo había mencionado, creo, que están volteando a ver a África como un espacio importante a los cuales dirigir su política exterior, ¿no? Por ejemplo, digamos el caso de Cuba. Cuando uno va caminando por las calles de Cuba, es impresionante ver el tamaño de las construcciones de las embajadas africanas en Cuba, ¿no? Cuando vemos que a lo mejor la nuestra es mucho más pequeña. Y hay aproximadamente más de 30 países africanos que tienen sus embajadas en suelo cubano. Lo mismo pasa en Brasil. En Brasil es un poco más, me parece que ascendió el número en los últimos meses a 35, 36 embajadas. Y bueno, obviamente estas cuestiones van desde razones históricas, ¿no? Sobre todo con Brasil, los lazos históricos del pasado colonial los une mucho, pero precisamente es este vínculo el que le han aprovechado los dirigentes brasileños para tener un mayor acercamiento. En el rubro en donde más tienen contacto es en el rubro de la cooperación. Cabe resaltar que las economías emergentes de estos años, como es el caso de Brasil y de China, tienen un gran acercamiento hacia África. Digo que, por ejemplo, el caso de China es cuestionable si ahí tiene algo que ver con el neocolonialismo o no, Pero sí, en el caso de Brasil y en el caso de India, por ejemplo, hay una cooperación sur-sur muy interesante. Y entonces es a partir de aquí que las relaciones empiezan a acercar muchísimo más. También no está por demás decir que las visitas diplomáticas que se hacen a nivel de presidentes son muy seguido, son muy fructíferas y que realmente se plantean una agenda, la llevan a cabo y tienen resultados vinculantes. Que esto es lo importante, ¿no? Que no solo se queda en el discurso, sino que poco a poco se van llevando a la práctica. El caso de China, por ejemplo, es muy interesante. Tiene un foro de África-China en el cual se plantean muchas cuestiones, particularmente las económicas y las de cooperación. Pero sí es interesante ver cómo no solo estos países emergentes, ¿no?, sino también Cuba, por ejemplo, Argentina o Chile, también están teniendo una presencia significativa en el continente africano y que lo están utilizando no solo para cuestiones económicas, ¿no?, sino también lo que yo les mencionaba, que hay mucha oportunidad. El mercado africano es realmente grande, aproximadamente, como bien decíamos, hay más de 1,000 millones de habitantes. También hay muchas esferas en las que se puede tener relaciones, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación. Ahorita que hay muchos países que están llegando a la democracia por diferentes vías, también estos países se están acercando y están teniendo algún contacto diplomático interesante y también están viendo algunas posibilidades sobre la inversión también de sus empresas en estos países. Y particularmente, sobre todo en países que a lo mejor no son las economías emergentes, como es el caso de Chile y como es el caso de Argentina, sí es interesante ver cómo el acercamiento, más que nada lo buscan por la vía política, ¿no? Lo que les decía, los 54 votos que tienen los países africanos en la Asamblea General. México, como si bien forma parte como observador de la Unión Africana, ya hay algunos otros países latinoamericanos principalmente que también han adquirido esta membresía. Entonces, creo que esto es un llamado de atención para que México realmente voltee a ver al continente africano y que no lo deje como la última de sus prioridades, ¿no? Que sea una herramienta en la cual la diversificación de relaciones exteriores se pueda consolidar un poco más. Y bueno, qué interesante esta parte, porque precisamente hablar de otros países nos hace ver el contraste de lo que no está haciendo México, o de lo que carece México, o de lo que México. Así es. Y en ese sentido, ¿qué más podría hacer México? ¿En dónde podría intervenir? ¿Dónde podría relacionarse más con África? ¿En qué foros? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría mucho resaltar el ámbito de la cooperación. Creo que México tiene grandes espacios y tiene mucha materia prima con la que puede cooperar con África. Y en cuanto a materia prima me estoy refiriendo, por ejemplo, a algunas instituciones. IFE dentro de México es muy cuestionado sus actividades y demás. A nivel internacional tiene un gran prestigio y no es de esperarse que México ha asistido a diferentes elecciones que se han llevado a cabo en algunos países africanos y que incluso el IFE va a capacitar a diferentes países africanos sobre toda la cuestión de la organización electoral, ¿no? Entonces, creo que es interesante, creo que sería un rubro a explorar, pero también tenemos que ver que todos estos países que están en proceso de democratización también van a entrar a un proceso de modernización y de apertura de mercados, ¿no? Y entonces que también es interesante esta relación que pueda tener México con África. No podemos tampoco olvidar que el continente africano es el futuro del mundo, ¿no? Es el continente que más materias primas y más recursos naturales tiene en la actualidad, ¿no? Y entonces, en un momento dado, si buscamos a un largo y mediano plazo, creo que es una buena opción para México en la que tenga desde inversiones sobre todo de estas materias primas, ¿no? Y creo que también, digo, siguiendo con esta línea histórica diplomática que México ha tenido, creo que es un gran espacio para enarbolar los principios de política exterior. Sobre todo, bueno, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, creo que siempre va a ser un discurso que va a tener México, sobre todo va a compartir México por este pasado colonial que va a tener, ¿no? Entonces creo que si podemos mencionar en estas cuestiones, también el ámbito cultural es un aspecto importante. Poco se conoce de la cultura africana en México como de México en África. Entonces creo que entre todas las esferas que podemos hablar, creo que entre todas se puede sacar grandes resultados que pueden resultar benéficos para ambas partes. Pues ya nos has dado muchos datos interesantes, eso del IFE yo no lo sabía. Ahora yo te hago una pregunta sobre otro dato interesante. ¿Sabes por qué se llama Etiopía la estación del metro? Sí, precisamente lo que les mencionaba sobre esta situación que en 1935 México va a defender a Etiopía. Etiopía va a quedar muy agradecido. Incluso la primera visita que va a tener el embajador Selassie hacia al extranjero va a ser a México. Y ahí en uno de los discursos más importantes que dio es que siempre van a estar agradecidos, ¿no? E incluso se le puso una estatua a México enfrente de la embajada como un honor. Lamentablemente queda más el recuerdo de esto que lo que realmente se tienen de relaciones, pero es importante mencionar que el gobierno de etíope siempre ha tenido un gran cuidado y como un gran trato hacia México, muy cordial, y por lo tanto, como en contraparte, México decidió, como en honor a esta situación, ponerle alguna de sus estaciones el metro, ¿verdad? Digo, un poco diferentes los contrastes, pero es por ello. La importancia. Exacto. Y nos vamos a un corte. Vámonos ahora con otra canción africana. Esta se llama Pata Pata. Y según datos de Héctor, claro, hicieron un cover. Talía nos dice que hace un cover de esto. Habría que ver. Pero es Pata Pata de Miriam Makeba. Deporte. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces El Aleph en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Bien, estamos de vuelta para este cuarto y último bloque donde plantearemos básicamente las conclusiones, pero también la visión que se tiene de México, de África desde México. ¿Qué tan importante es para los mexicanos? Y de hecho aquí tomo un aspecto que Erika Uribe incorpora en su tesis al final, cuando hace una serie de encuestas para preguntarles a alumnos y mexicanos en general África, dónde estás, importa y cómo lo ubique, ¿no? ¿Qué resultados arroja este Así ejercicio? Es. Bueno, pues los resultados, esta es una entrevista que yo, una encuesta que yo realicé a alumnos de Relaciones Internacionales de quinto y sexto semestre particularmente, y es una entrevista en la que yo, o sea, hago determinadas preguntas sobre el continente africano, ¿no? Desde cuántas embajadas crees que México tiene en África y viceversa, crees que hay empresas que tienen comercio con África, si no, si las inversiones, y por qué sería la mejor interesante tener una política exterior hacia África y por qué no. Y resulta interesante cómo a lo largo de estas encuestas que realicé, comprobé la hipótesis que yo tenía, ¿no? La hipótesis de que en México realmente hay un gran desconocimiento sobre el continente africano, incluso muchas personas, y es lamentable decir que universitarios creen que es un país, no un continente. Pues sí, es un continente compuesto por 54 países, el último en agregarse fue Sudán del Sur en julio del 2010, pero resulta que África sigue estando como en el imaginario colectivo muy escondido, ¿no? Mucho tiene que ver, evidentemente, el poco seguimiento que se le da en los medios de comunicación al continente africano, evidentemente el distanciamiento geográfico, pero también el hecho de que las pocas noticias que nos llegan a los oídos de los mexicanos sobre África particularmente son negativas, ¿no? Estamos hablando de las pandemias, el SIDA, los desastres naturales, la pobreza extrema, y nunca recibimos alguna noticia en la que el continente africano se vea como un espacio bueno, benéfico, etcétera, ¿no? Como un espacio interesante incluso para tener cualquier tipo de contacto. Entonces, a lo largo de estas encuestas que yo realicé, me pude percatar de que no hay ningún conocimiento sobre realmente cuál es la situación real que se vive al interior de los países africanos. No todos los países africanos están en cuestiones de pobreza extrema, no todos los países africanos viven en estado de rebeldía total, como muchas veces se menciona. Como bien les decía, hay muchos países que están en procesos de modernización, hay muchos países donde las cuestiones de género han avanzado impresionantemente, donde incluso en algunas universidades pasan el número de estudiantes en cuanto a hombres sobre su participación. Y también es importante mencionar que parte de este desconocimiento que se da mucho tiene que ver con lo que les decía, el poco seguimiento que le dan los medios de comunicación, pero también yo le atribuyo mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores también tiene la obligación de dar a conocer la política exterior que está llevando a cabo. Y si algunas veces llegamos a conocer sobre algunos países y algunas áreas prioritarias como es América del Norte y América Latina, particularmente las cuestiones en cuanto al continente africano son igualmente totalmente residuales, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a dar cuenta de toda esta situación, también explica el hecho de por qué a tantas personas no les es interesante África, porque a algunas personas, por ejemplo, me mencionan en las encuestas de ¿para qué tener política exterior hacia África? ¿África qué? Y resulta un poco triste si lo ves desde el lado de las relaciones internacionales, ¿no? Y sobre todo la situación de la diversificación de la política exterior. Muchos dicen, es que, pues sí, a lo mejor puede ser muy buena tu propuesta, pero, o sea, si en la práctica, ¿a qué nos lleva, no? Y algo que yo mencionaba, en una situación de crisis, cuando tenemos una dependencia total hacia Estados Unidos y Estados Unidos está en crisis, evidentemente lo que decíamos, ¿no? Si a ellos les da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Y entonces si empezamos a un poco a diversificar toda esta situación comercial, a lo mejor sí nos da una gripe un poco más fuerte, pero no nos da pulmonía. Entonces creo que sí es interesante que haya estos mecanismos de acercamiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia los mexicanos, que traigan cuestiones sobre la cultura africana, que empezando porque nos quitemos de todos los malos prejuicios que se tienen hacia el continente, de todas las malas concepciones, de esta concepción occidental que también tenemos arraigada desde muchos años atrás. Entonces, considero que hay que empezar a buscar nosotros, si este tema nos interesa, hay que buscar las fuentes primarias, hay que buscar artículos que realmente sean serios, y hay que sobre todo apoyar e impulsar la investigación hacia esta área que le faltan muchas personas que se interesen, que son realmente contados con la mano los investigadores que están trabajando sobre temas relacionados a la política exterior de México y África, ¿no? Una de las más importantes en México es la profesora Hilda Varela, que trabaja en el Colegio de México, pero que no solo trabaja estos temas, sino trabaja muchos más. Entonces yo sí haría como una exaltación a todos estos, a lo mejor, alumnos que tienen algún interés hacia África, que se acercan a estos temas y que también, digo, hagamos uso de todas las herramientas que se nos aportan en la carrera y que nos han brindado nuestros profesores, a que pugnemos por una propuesta en pro de México, en lo que decíamos, en pro de la política interna, apoyado de la política exterior, pero buscando herramientas nuevas y herramientas que les sean útiles, sobre todo en el contexto internacional que se está dando. Y para los estudiantes que creen que no pueden hacer una tesis sobre África por la falta de información, bueno, aquí tenemos un caso ejemplar, que es una tesis bastante bien llevada, con buenas fuentes, ¿no? Entonces no le tengan miedo a África, sí se puede investigar, sí se pueden generar propuestas novedosas, y es un punto de oportunidad que casi nadie pone atención, ¿no? Y sobre todo el seguimiento, ¿no? O sea, es importante, y yo hago exaltación sobre todo, y me es muy interesante ver cómo se va a llevar a cabo la política exterior del futuro sexenio, o sea, el presidente quien sea, pero sobre todo, como que el hecho es mencionar que se debe de consolidar una política exterior de Estado. Si bien no podemos hablar de grandes logros durante la alternancia, sí podemos hablar de que se han hecho algunos esfuerzos que van bien encaminados y que a lo mejor por cuestiones presupuestales no se han consolidado, como por ejemplo el cierre de la embajada de Angola en 2009, que nada más duró abierto 4 meses, fue un gasto innecesario, pero sí creo que es interesante que se haga un seguimiento a ello y que los gobiernos que vengan vayan en esta misma línea de los avances que se han tenido para realmente ver resultados en la práctica, ¿no? Entonces creo que esto sería importante mencionar. Y para concluir, ¿podemos decir hacia dónde se dirige la relación México-África? ¿Hay algún esbozo? ¿Crees que continuar por esta línea sería lo conveniente, haciendo un balance entre lo que comentabas ahorita del 2000 al 2012, lo que hemos venido haciendo y lo que podría ocurrir en los próximos años? Pues creo que sería conveniente seguir con la estrategia que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta estrategia se creó en los últimos meses del sexenio de Vicente Fox, y que el gobierno de Felipe Calderón sí ha seguido en algunas líneas. Algunas cosas se han cumplido, otras no, otras se han modificado, pero creo que en esta misma línea sí es importante irlas dando continuidad. Sin embargo, estaba comentándoles que leyendo un artículo de revista de Foreign Affairs Latinoamérica, donde los asesores de política exterior de los tres principales candidatos a la presidencia de México hablan sobre las propuestas que tienen a nivel de política exterior, me resulta realmente insuficiente, gracias por la palabra. Ver cuáles son las propuestas. O sea, creo que empezando, en primer lugar, creo que la política exterior no va a ser una prioridad en el siguiente sexenio. Uh-huh. Creo que si se lleva, o sea, que las acciones que se lleven van a ser para consumo interno. Creo también que si estamos hablando que la política como tal no va a ser a lo mejor un tema prioritario, creo que la región de África lamentablemente va a seguir en este mismo cauce que hemos llevado a cabo a lo largo de toda la historia de las relaciones diplomáticas México-África, y ojalá me equivoque y se hagan grandes avances y se continúe con los trabajos que se han llevado a cabo, pero particularmente tengo una hipótesis de que no es prioritario la política exterior, tampoco lo va a hacer África, y pues bueno, habrá que estar muy al pendientes de quiénes son los que van a quedar, sobre todo en la dirección de Medio Oriente y África, porque sí creo que, si bien hago una crítica, a lo mejor en lo que llevo en el programa y también en lo que expongo en mi tesis, sobre el poco trabajo que a lo mejor se ha llevado a cabo, creo que sí es de resaltar que hay muchos personajes dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tienen interés, que han tenido un trabajo muy intenso y que han realmente llevado a cabo importantes acciones para que África sea un punto al cual volteen a ver, ¿no? Mínimo dentro de relaciones exteriores. Entonces, sí, espero que queden personas capaces, que queden personas que les sea interesante este continente. Perfecto, pues con ello llegamos al fin. ¿Algo más que quieras decir, Erika, para terminar? Pues nada, agradecerles nada más la invitación Al contrario, gracias a ti, Erika, por venir, por hablarnos de un tema que poco se conoce y que además está prácticamente en la oscuridad de la política exterior mexicana y que sería bueno retomar, sobre todo para enfatizar esos lazos culturales y políticos, porque hemos reducido la política exterior al tema económico. Entonces, si algo no es redituable inmediatamente, entonces adiós, ¿no? Y que venga el comercio y el libre mercado, cuando hay muchos temas culturales, políticos importantes y también a futuro comerciales, desde luego. Con ello terminamos este bloque y pasamos a Cucu Cuéntame para eventos y contactos. Cuéntame. Estamos en Cuéntame para dar los contactos. Recuerden escribirnos al correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com. Visitar el blog para ver todos los programas pasados, www.lalefcomunicaradio.blogspot.com. Y desde luego también agregarnos en Facebook como La Lef Comunica Radio y en Twitter como @lalefradio. Y recuerden seguir los videos en YouTube La Lef TV, que en vacaciones estaremos subiendo paulatinamente algunos. Y vamos con los eventos. Prospect 2012 los invita este viernes 15 de junio a las 11 de la mañana en la sala de cosas de la facultad, de esta facultad, a la videoconferencia Educación para el Desarrollo y Multiculturalidad. Participan Silvia Jiménez García, de la Universidad Veracruzana, Alfonso Jiménez de Sandy, de nuestra facultad, y Delia Selene y Dios, de nuestra facultad también. Por otro lado, La Dichosa Palabra los invita el próximo sábado 16 de junio a su transmisión desde el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. La entrada comienza desde las 8, así que pueden solicitar sus boletos en difusión del CineStab a las 11, de 11 a 2 de la tarde. Bien, y con ellos llegamos al fin, no solo del programa, sino de la cuarta temporada. Tuvimos bastantes temas esta temporada en Comunica Radio. Hablamos sobre un recuento internacional en el 2011, en un primer episodio. Nos acompañó ahí Liz Eslava Guzmán y Lady Flores como invitadas. La Guerra de las Malvinas también, el Foro Económico Mundial de Davos, la relación entre México y la Unión Europea en esta serie de la relación de México con otros países del mundo, México-Cuba, por ejemplo, México-Japón, México-China, México-Argentina, Brasil... y recientemente África, que también comentamos, el conflicto de Nagorno-Karabaj, la relación de China con Sudáfrica, los yacimientos transfronterizos en el Golfo, en el que nos acompañó, de hecho, en el de China-Sudáfrica, Fernanda Cisneros, la maestra Olinka lo hizo en el conflicto de Nagorno-Karabaj. En la relación México-China agradecemos la participación del doctor Enrique Dussel y en México-Japón la participación del doctor Carlos Suscanga. Hablamos sobre el tráfico de armas en el mundo, la relación de México con la OCDE, que nos acompañó Ulises Martínez, y también las elecciones de México del mundo en el 2012, así como la política exterior de Felipe Calderón y el conflicto en Siria, en el que nos acompañó Adrián Guzmán, Mariana Salazar y Jessica Sánchez. Y finalmente el capítulo de la pequeña ciencia estadounidense con el doctor José Luis Orozco. Con esto llegamos entonces al final de la temporada. Agradecemos a los invitados, a las temáticas, a quienes nos han escrito, desde luego a los participantes. Erika, que está muchas aquí gracias. En vivo, le agradecemos. A los demás, vía buen mensaje de buena fe. Sintonicen los programas que vienen. Desde luego también agradecemos a Maranta Lee, que no se me vaya, y a Arturo Rojas, que nos han apoyado aquí en la estación. Y seguiremos en la UAM próximamente, así que les avisaremos fechas, lugares y demás. Pero mientras, nos veremos probablemente en agosto, yo confío, en la quinta temporada. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo con ustedes para que nos sintonicen. Y desde luego gracias por su preferencia. Nos vemos en una siguiente emisión. Nos acompañó Natalie Arce también, Natalie. Sí, muchas gracias por escucharnos y espera nuestra siguiente temporada. Y a todos los integrantes que no están ahorita, por eso se me pasaban, Joan González, Emanuel Covarrubias, Sonia Désiga, que también nos acompañaron. Nos vemos en una siguiente emisión. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.